Signo lunar ascendente Aries. Llega la luna nueva, Acuario. Es una luna muy importante para ti. ¿Sabes? Tú eres fuego, Acuario es aire. Por lo tanto, todo lo que ocurre en ese último signo de aire es el que a ti te impulsa a ser tú. Sobre todo eso, a ser tú. ¿Por qué? Pues porque la luna nueva en Acuario es el que te muestra un ideal. Tú eres un guerrero. Entonces, esa energía acuariana lo que te muestra es eso, tus ideales. Por eso, por lo que tú puedes luchar. Así que el día 1 de febrero, luna nueva en Acuario, donde ahí comienza un nuevo ciclo para esos ideales. También para todas esas situaciones que mueves en grupo, que mueves con los demás y donde ahí tú muestras ese individualismo tan típico en ti, ¿no? Podríamos decir ego, bueno, un ego bien manejado tampoco está mal, ¿no? Pues bien, por lo tanto, un nuevo ciclo también en torno a tus amistades, a tus proyectos en equipo, en todos esos grupos en los que te mueves donde hay una afinidad, y donde ahí muestras tu parte más genia. No solamente esos ideales de futuro pueden venir en todos estos temas de grupos, vida social, etcétera, sino que ahí sobre todo tu parte más creativa, tu corazón, tiene mucho que decir. El sol rige eso, tus sentimientos. La luna es la luna nueva, por lo tanto, esa necesidad emocional de sentir también ese impulso de que tus emociones dicen, oye, aquí puedo yo luchar porque este ideal lo quiero, ¿no? Y luego también ahí está, junto a esa luna nueva, esa parte donde tú mueves tu estatus, tu profesión, ese papel, ¿no? Que cuando te ven desde fuera dicen, ay, este Aries, sí, ¿no? Por lo tanto, todos estos factores son los que tienen que ver para ese ciclo nuevo de esos ideales. Claro, esto está muy claro. Aquí hay un desafío. Aquí hay un desafío, ya sabes quién lo pone. Urano. Urano está diciendo, bien, me parece genial. Nuevos ideales, venga, en mi domicilio, genial. Pero entonces hay algo claro. Aquí hay algo en tus conductas, en tu forma de darte a valer, en tal que hay que dar un cambio. Y ahí es donde lo estás notando. Si, por ejemplo, estamos hablando de creaciones de proyectos, ya sean profesionales o personales, evidentemente tu propia estabilidad es muy importante. ¿Cómo te estabilizabas? Asuntos económicos. Es decir, en torno a ideales y en torno a estabilidad es donde tienes que actuar de una forma diferente. Y eso es lo que estás haciendo. Claro, no queda otra que transformar muchos compromisos. Es decir, donde ahí ha habido unas pautas, unos acuerdos a la hora de enfocar, pues por ejemplo, la economía con terceros, facturas, herencias, convenio con pareja, con socio, con expareja. Y también, por supuesto, con más enfocado tu intimidad con el otro, no esas emociones compartidas. Así que durante toda esta fase lunar vienen movimientos, la energía se empieza a mover. Marte va por todas, es decir, ahí estás manifestando el yo soy. Oye, que este soy yo y voy a manifestar en todas esas situaciones y estructuras donde yo ya he revaluado mis deseos a la hora de esto es lo que yo me merezco. Y este es el tipo de alianza que yo deseo. Y además, Mercurio, el día 4 de febrero, despierta, por lo tanto, muchas expectativas, muchas firmas, muchas situaciones de tu día a día, de nuevas formas de organizarte, también ya es como que, bueno, por lo menos van a estar claras. También es verdad, te recuerdo que hasta el día 11 de febrero, alrededor de ese 11 de febrero, por no decirte, a partir de la luna cuarto creciente en Tauro del día 8, es cuando todo esto se va a empezar a manifestar en serio. Pero noticias ya te van a empezar a llegar, ¿vale? Bueno, la luna en Piscis entrará con carácter de nueva el día 2 y ahí, oye, pon tu, a ver, pon el alma en todo. Pon el alma en todo, porque el alma tiene mucho que decir. También deshazte de algo, de alguna situación. Ahí es donde te vas a dar cuenta de que, uy, esto ya me lo he quitado. Deshazte de alguna mochila, alguna situación que te llevaba hacia cierta neblina, pero ya has comprobado de que hay que dar fin. Días también para ocuparte de tu salud, esa que te puede retirar, o la salud de tus seres queridos. Bien, del 4 al 6 la luna va a estar transitando por Aries, por tu domicilio, así que empujes sobre todo para dar finales a muchas situaciones, ¿vale? También para, oye, venga, esto lo tengo que terminar ya, algún proyecto, algún tema, porque ya Mercurio ya va a estar despertando y eso va a ser de gran empuje también. Y la luna cuarto creciente en Tauro del día 8 de febrero viene a un nuevo empuje. Ahí vas a sentir un nuevo valor y vas a ver cómo esa innovación en temas de estabilidad, algún asunto económico. La luna hablará con Urano, así que algún tema no imprevisto, sino algún tema que empieza a moverse hacia otras direcciones en temas económicos, pues seguro. Y a la hora de valorarte también, a la hora de mirarte a ti mismo, qué bonito Aries. Pues nada, me alegro por ti. Yo te deseo una estupenda fase lunar.